porque tu opinión es importante y debe ser escuchada. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Amigas, amigos, recuerden que los radiodifusores comerciales privatizan un bien de uso público. El derecho preferente de que gozan los radiodifusores comerciales para concesionar frecuencias es una forma de privatizar un bien de uso público. Los grandes consorcios radiales monopolizan el espectro, asfixiando a la radiofonía regional. Las leyes vigentes en Chile no impiden la especulación con las frecuencias ni permiten el control de este bien social que pertenece a todos los chilenos. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Un trabajo de Radio Conciencia y Red de Medios de los Pueblos.